Ahora vamos a invitar a un buen amigo nuestro, un amigo argentino. Un país de buenos futbolistas, buenos cantantes y buenos amigos. Nosotros ya le pusimos el pibe del norte. Aquí está nuestro amigo Diego Torres. ¿Listo? Bienvenido. Me tu llegada.